Bienvenido a la América Latina, el destino glorioso y singular de enfrentarnos al cruel imperialismo y poderlo aniquilar. No queremos ser colonia de los yanquis, rechazamos su voraz dominación. En América Latina proclamamos la autodeterminación. A las armas compañeros, las guerrillas populares vienen ya. Y a lo largo de nuestras cordilleras se oye un son de libertad. A las armas compañeros, las guerrillas populares vienen ya. Y a lo largo de nuestras cordilleras se oye un son de libertad. Dictadores y gorilas son lo mismo, instrumentos del Pentágono y su ley. Pero América Latina se levanta contra el tigre de papel. En América Latina tiene cita el imperialismo artero y agresor. Tiene cita con la muerte y con el alma de aquel gran libertador. A las armas compañeros, las guerrillas populares vienen ya. Y a lo largo de nuestras cordilleras se oye un son de libertad. A las armas compañeros, las guerrillas populares vienen ya. Y a lo largo de nuestras cordilleras se oye un son de libertad. Y comenzamos al son del canto de la libertad en otros territorios de Latinoamérica. Empezamos un nuevo episodio de Las Reporteras del Caos este jueves 10 de septiembre. Fecha muy significativa también. Estamos a punto de llegar al 11. ¿Cómo estás, así compañerita es del caos? Acá, recordando, sintiendo, pensando, proyectando, porque como que justo en este pre-11 de septiembre, que también es un 11 de septiembre que bueno, el primer 11 de septiembre desde que comenzó este largo octubre, entonces tampoco es cualquier 11 de septiembre y han pasado un montón de cosas en las últimas 24 horas en Latinoamérica. Sí, bastantes. Partimos, bueno, queríamos partir en realidad mandándole un abrazo muy grande a todos quienes están en distintos territorios de Colombia en este mismísimo momento en revuelta, con una policía que en Bogotá solamente mató a 7 personas anoche en medio de la revuelta que se generó justamente a partir de la violencia policial. En Bogotá, si no me equivoco, o en otro sí, espacio, sí, en Bogotá la policía asesinó a alguien a punta de choque que es eléctricos, y eso generó la rabia popular. Y fíjate que pasaron varias cosas anoche. Además de la represión, también hubo bastantes danzas en torno al fuego, por ejemplo. Sí, y por eso también queríamos poner esta canción que hablaba del grito por la libertad, porque igual es un poco eso también. Si la policía... No es nuevo que mate, no es nuevo que sea esa fuerza con la que nos mantienen silenciadas y angustiadas. Y cuando se rompe ese hechizo, cuando ya ese miedo se convierte en rabia, es un gran paso hacia la libertad. Es un gran paso hacia la libertad, es cierto. El quiebre del hechizo, el quiebre de los vidrios, que me parece que como que la opinión pública burguesa, digamos, de Colombia parecía que estaban lamentando muchísimo todos los vidrios rotos y todas las cosas quemadas, que es algo que nos pasó acá también, que mientras se perdían vidas, ojos, etcétera, de en cuanto a las pérdidas que genera la represión estatal, parecía, o no parecía, era muy evidente que al sistema y a sus defensores y sostenedores les interesan más las vitrinas rotas y los vidrios rotos que las vidas. Y que lo más fantástico es que ese, claro, ese gran paso hacia la libertad es justamente a partir, no sé, como de un reclamo vital por la fuerza de la represión. Pues recordemos que acá en estos territorios también pasó que frente a la represión que tenían los pacos con les cabres que estaban saltándose el metro y las personas que se estaban saltando el metro, empezó como la gran rabia en Santiago, y que a partir del anuncio de toque de queda y de la violencia de la policía, también como que se extendió como reguero de pólvora que, nada, pues que todo cayera. Entonces, es muy bello igual saber que estamos del lado de quienes defendemos la vida. Eso. Y eso está pasando allá, pues. Y así que hemos estado ahí buscando información, tenemos ahí unas contactas por allá que nos mandaron algunos medios de información, y a quienes otra vez les mandamos un enorme abrazo, porque, bueno, todo eso que decías tú también, como de que es el primer 11 de septiembre luego de octubre, porque es, o sea, quería decir de nuevo, quería reforzar que es importante porque, claro, no es nueva la violencia política, pero parece que estamos justo en un periodo en el que la violencia política tiene otros tintes, y también la organización popular, comunitaria, también tiene otros tintes. Está más profunda, está más activa, está creciendo, y está creciendo en todos lados, po. Sí, po, en todos lados. Hoy yo quería hacer una pequeña reflexión, yo sé que era, ¿sí?, como nuestro bloque de introducción. No, pero si acá es cuando más hablamos. Nosotros ponemos las reglas. Sí, no hay reglas. No hay reglas en las reporteras. Listo. Del caos, ustedes saben. Nos dejamos llevar por el caos vital. Exacto, nos encanta. No, yo justo escuchándote hablar pensaba así como que algo que reflexionábamos harto, como en ese reconocernos, como reconocer, parece que estamos nosotros por el lado de la vida y que ellos nos matan, y parece que vienen matándonos hace un buen rato, y cuando hablan de pérdidas se refieren a una cifra monetaria, no hablan de pérdidas de aire limpio, no hablan de pérdidas de territorios, no hablan de pérdidas de bosque nativo, hablan en otros términos. Y pensaba como que ese reconocernos en eso nos hizo conocernos y que surgiera un montón de organización territorial, no sé qué. Pero también siento que hubo un reconocernos como Abyayala. Entonces se hace también evidente, no sé, yo creo que igual se sintió acá la revuelta que empezó en Ecuador. Y si bien no había revuelta acá, había como ya una sensación como de que un pueblo hermano se le está levantando. Y es porque ese como conocernos también nos permitió conocernos a nosotros mismos, y eso significa posicionarse también, saber así como que parece que para algunas es bastante más importante el dinero que nuestras cuerpas, y sabemos que son unos pocos y que se desesperan y solo han ganado porque tienen armas. Pero vamos, vamos, vamos. Sí, son pocos y centralizados, ¿sabes? Viven todos en los mismos barrios. Y sí, es verdad, como que han tenido, bueno, tienen el poder del Estado, tienen el poder de la maquinaria de violencia que significa el Estado, pero es verdad que son pocos y son bien débiles. Los procesos son largos. Seguro que para enfrentarnos en términos de igualdad en armas falta muchísimo, pero en términos de creatividad, de imaginación, de posibilidades, de fuerza y de, no sé, la convicción profunda que te da también el ir creando lazos con distintas personas en la lucha por la vida, yo creo que es algo que, si bien es fruto también del trabajo y de las ganas de muchas personas que siempre ha habido. Bueno, hoy día veíamos un documental de un antiguo guerrillero, podría decirse, que decía eso, como de que él no se preocupaba de que se iba a morir porque se iba a morir, pero iban a venir otros, y cuando se murieran esos otros, iban a venir otros que iban a seguir luchando contra el sistema. Napo, eso, po. Claro, ahí hubo revuelta, no sé, estaba haciendo la revuelta en Ecuador, en algún momento se llegó a un supuesto acuerdo, que probablemente siguen pasando muchas cosas ahí también, y empezó algo acá, y ha ido empezando en distintos lados, como expandiéndose. Yo eso pensaba hoy día en la mañana cuando me enteré de lo de Colombia, decía, oh, como que... Sí. De verdad es como una serpiente de fuego que se está expandiendo así por Avyayala y por el planeta igual. Y bueno, pienso como Avyayala y pienso en Estados Unidos, que es otro territorio colonizado, finalmente. Pues parece que, aunque acá a veces nos parezca que la cosa está más suave o más baja, mira tú que en otro territorio, hermano, está pasando otra vez, y que quizás ahí va a bajar y va a pasar en otro lugar, y como que, no sé, también esto como hay que mandarnos solidaridad y ánimo entre pueblos, ¿eh? Algo así estaba reflexionando. Sí, oye, y al pueblo que también le mandamos solidaridad, al pueblo que está acá al otro lado de la cordillera, que al parecer... Bueno, vamos a estar escuchando unos audios que nos relatan más profundamente lo que ha venido sucediendo, pero al parecer se amotinaron en Buenos Aires la policía. Sí, la policía que al parecer responde al gobierno anterior de Macri. Claro, no está muy clara la situación porque había como voces de que había golpe de Estado, pero parece que es una situación localizada como en Buenos Aires en realidad. Y ahí en los audios se va a aclarar un poco más, pero claro, no sé, también me recordaba esto hoy día, que también en medio de nuestra revuelta hubo un golpe de Estado en Bolivia, más allá, que lo conversábamos un poco recién, pues, más allá de Evo, más allá de todos los vicios que puede tener todo ese proceso, también pasó eso, pues, también va pasando eso en territorios que también han ido llevando otros procesos, porque igual creo que, no sé, que el pueblo del territorio dominado por el Estado de Argentina y que el pueblo del territorio dominado por el Estado de Bolivia en realidad son pueblos que han estado construyendo algunas otras alternativas, se han rehusado, digamos, desde abajo también a como la condena del sistema, y se recibe castigo cuando no se acepta la condena, pero ¿sabes qué? No la aceptaremos, maldita sea, no aceptaremos nunca la condena, ¿qué nos importa que nos castiguen más? Somos caleta, y claro, y nos castigarán, pero vendrán otros, y así iremos construyendo como una valentía generacional que yo creo que está, bueno, que lo conversábamos un poco hoy día también, que a propósito del 11 y a propósito de la dictadura que viene con el 11, que bueno, que hayan sido solo como 40 y algo años los que nos tomara como perder el miedo, en realidad... Fíjate que somos gente bien valiente, porque como la dictadura, el golpe, todo significó un golpe de violencia muy fuerte que todavía tenemos, como un miedo muy profundo, generado porque son asquerosos, y son asesinos, y no sé, y buscaron generar ese miedo, y aún así, no sé, como que hoy día me vino como más admiración, algo así, como más y... que hay gente que le ha puesto así. Sí, y así como solo para complementar, pero para quienes no sean de este territorio y quizás no sepan mucho sobre la dictadura de este rincón del sur del mundo, eso ocurre en el año 1973, un 11 de septiembre, y dura hasta el 89, 88, 90, hay como un periodo semitransitorio hacia, bueno... Algo así que después llamaron como democracia, pero claro. Ahí una puede entrar a cuestionar otras cosas, pero además tiene esa característica que es una dictadura que duró bastante tiempo, bastante tiempo, y eso caló bien profundo en muchas generaciones. Lo suficiente para traumar a unas cuantas generaciones. Sí. Y para embolinar la perdiz también, sí, porque tampoco... A ver si hago bien la suma, 18 años, 17 años de dictadura, son 17 años de miedo también, po, sí, de terror. Entonces, pues es difícil de sostener el terror en no sé, yo no había vivido un terror similar a lo que ocurrió desde de octubre del año pasado. Tampoco había vivido una alegría similar, pero sí me hizo así como dimensionar un poco, bueno, sí, lo que deben haber sentido todos esos años. Sí. Bueno, también vamos a estar con otras noticias. Sí, pues vamos a estar comentando una diversidad de cosas, porque que han pasado cosas, han pasado cosas. Sí, pues como este septiembre es como dentro de este largo octubre, obvio que hay caleta de actividades barriales. Caleta. Para todas las edades. Caleta, caleta. Mañana, todo el día. Todo sí, el día. Y además en este territorio está pasando eso, eso que llaman plebiscito. Ah, oh, vamos a estar comentando del plebiscito. Nos llegaron unas cápsulas que nos parecieron agradables. ¿Sí? Y que queremos compartir, que son, claro, ¿por qué no votar convención constitucional? Uh-huh. No me acuerdo, ¿sí? Pero da hartas razones en el fondo por las que no votar igual, o sea, por las que cuestionar el plebiscito, sí, y verlo con frialdad y todas esas cosas que vamos a estar conversando, porque a nosotras no nos importa si tú, persona, piensas que hay que ir a votar o no. Lo que nos importa en realidad es que nos sigamos organizando y que siga la fiesta en torno al fuego. Eso es lo que nos interesa. Eso. Oye, también vamos a estar con bastantes audios de otro punto de prensa por la libertad de los preses de la revuelta, preses políticos, preses mapuches, que se marca dentro de esta semana de revuelta que fue la semana pasada. Y bueno, vamos a estar escuchando esos audios también. Chúpate esa, tenemos un montón de cosas. Bueno, este era nuestro bloque introductorio. Nuestro bloque corto. Nuestro bloque corto de 20 minutos, ustedes saben. Nos vamos a ir con música, pero me dicen supuesto, por interno. Por supuesto. Y justo tenemos, a ver qué tenemos. Tenemos Las Olas de la Mar. ¿Quieres escuchar cosas? Ay, sí. Sí, porque somos insistentes como las olas de la mar. Insistentes como las olas de la mar. Tú lo has dicho. Las olas de la mar, los montes no tienen llave ni muralla, los caminos. Volvemos. Volvimos. Hemos vuelto. Hemos vuelto, escuchábamos Las olas de la mar. Primero, sí. Linda la canción. Ah, en tu vida seré una roca, pero jamás arena. Ah, no, eso todavía no suena. Ay, perdón, yo pensé que eso ya había sonado. No, bueno, estábamos escuchando Vientos del Mar, eso sí, esa sí que sé que la escuchamos. Y que es de los Cojuelites, se la recomendamos. Hermosa música, son jarocho, y también le mandamos un saludo a las feministas de México que viste que hicieron esa intervención de que se tomaron como un palacio de gobierno, sí, y se sentaron, sacaron fotos y rayaron los cuadros. Sí, no, todo pasando, feminismo, bueno, que claro. Es que todo pasando, po. Todo pasando. Es que cuando se lucha contra el patriarcado, se lucha contra todo el sistema, entonces, bueno, ya sabes, es muy fantástico. Bueno, íbamos a estar en este bloque, ¿sabes con qué? Tenemos un audio que nos llegó directamente desde el fuego y el caos que está ocurriendo en Bogotá. Vamos a oírlo. Hay una reportera del caos que está allá. Chúpate esa. Sí, es que reporteras del caos hay en todos los caos que están ocurriendo en este momento, y imagínate todo lo que hay. Eso, lo que pasa mismo. Es que todavía no nos mandan audios porque todo es bien caótico. Escuchemos su hermosa voz y le mandamos desde ya un gran abrazo. Eso. Del 9 de septiembre, Javier fue electrocutado con una pistola de descargas hasta su muerte, a pesar de que rogó varias veces por su vida. Cuando dejó de reaccionar, fue llevado a la estación de policía de Villaluz, no se le prestó atención médica y allí siguió siendo torturado hasta que falleció. Este hecho... Bueno, hemos tenido un pequeñísimo problema técnico y ahora va a partir desde el comienzo el audio, porque es mucho más hermoso cuando comienza bien. Hola a todos, acá reportando desde el caos que es desde ayer la ciudad de Bogotá, Colombia, y otras partes de este territorio. Este es el segundo día de las revueltas que empezaron ayer por el asesinato de Javier Ordóñez a manos de la policía. Acá en Bogotá, la madrugada del 9 de septiembre, Javier fue electrocutado con una pistola de descargas hasta su muerte, a pesar de que rogó varias veces por su vida. Cuando dejó de reaccionar, fue llevado a la estación de policía de Villaluz, no se le prestó atención médica y allí siguió siendo torturado hasta que falleció. Este hecho quedó registrado en video y eso empezó a difundirse por distintos medios de comunicación y redes sociales, y bueno, la gente empezó como a convocar de forma espontánea y autónoma plantones frente a distintas estaciones de policía de la ciudad, la gran mayoría de estas pues en barrios populares y empobrecidos, y la verdad que fue sorprendente e inesperado como la gran convocatoria que tuvo, ¿no? A mí también incluso me sorprendió, creo que a muchas personas. Y bueno, hacia las 3 de la tarde ya se habían multiplicado las protestas en varias ciudades y pueblos y en muchísimas partes de Bogotá. Muchísima gente también en cada punto. Y hacia las 5 de la tarde empezó a escalar la confrontación pues, en la calle. Fue una noche histórica en Bogotá. Vimos arder alrededor de 47 estaciones de policía o CAIS, que llaman acá, barriales, y también fueron tomados varios transmilenios y buses de servicio público. Al igual que las protestas de hace casi un año, esta vez la mayoría de protestas se están haciendo dentro de los barrios y no en las plazas públicas como solía hacerse, y eso me parece muy importante e interesante, no solo porque descentraliza como estos espacios que se creen simbólicos y donde además la policía tenía ya como un control asegurado de esas zonas, sino que también le recuerda a la gente de los barrios y los conjuntos que el conflicto también está en la ciudad, no solo en el campo. Y ha propiciado también, creo yo, como la necesidad de apostarle a la organización barrial y territorial. En la calle la gente pues estaba muy contenta, gritando, arengando, gente bastante joven también. Desde batucadas y pancartas hasta como estas tomas de estaciones de policía que bueno, fueron abandonadas como rápidamente por los tombos. Muchas de estas quedaron completamente destruidas y bueno, también había gente en bicis, gente haciendo grafitis, como distintas manifestaciones, pero recuperando las calles, ¿no? Como que nos ha negado la gestión de la pandemia todos estos meses, como el encuentro también con las otras, y la gente saliendo como con sus implementos de bioseguridad, pero eso, volviendo a la calle. En contraste con la alegría que genera esto, como de encontrarnos de nuevo y compartir la rabia. En la noche de ayer fueron asesinadas 7 personas por disparos de la policía cuando estaban intentando retomar el control de las calles. Más o menos hasta la medianoche había todavía bastante gente en la calle y después de esto, bueno, empezaron a cazar, porque así es, a las personas que estaban ahí. Hay muchísimos videos de cómo fue la represión tan fuerte, ráfagas de disparos a quemarropa, también muchos golpes que recibieron pues quienes estaban grabando, denunciando pues todas estas situaciones, de cómo la policía también le negó la atención médica a las personas a las que les había disparado. En total se reportaron más o menos unos 140 heridos, la mitad de estos con balas, y 70 personas detenidas. Esto solo en Bogotá, o sea, como particularmente en Bogotá, pero igual en otras ciudades, es igual o a veces peor la sevicia de estos asesinos. Si bien las protestas empezaron como reacción al asesinato de Javier, creo que es importante decir que en verdad es el acumulado de una indignación que venía creciendo a lo largo de la cuarentena. En los últimos 2 meses más o menos se han venido presentando distintas manifestaciones pequeñas, como cortes de calles, plantones, cosas así, pero la gente estaba volviendo un poco de a poco, o sea, como a la calle, a retomar las exigencias también que se quedaron ahí de las jornadas del año pasado. Y esto no solo por las múltiples violencias policiales que se han ejercido y que se han incrementado con la excusa de la pandemia, sino también por la situación cada vez más grave de injusticias y de exterminio de la vida, ¿no? En semanas pasadas han ocurrido distintas masacres al interior del país, más o menos 10 masacres solo en agosto y 55 en lo que va de este año. Y estas masacres son asesinatos colectivos a pobladoras y pobladores de zonas rurales por parte de grupos paramilitares que en complicidad con el ejército, ya sea por acción u omisión de este, pues estos grupos armados vienen asediando fuertemente a las comunidades campesinas, negras e indígenas. Esta situación es bastante, bastante grave y crítica y se mantiene con total impunidad. Este gobierno en particular niega la existencia tanto de los grupos paramilitares como de las masacres, y en cambio ha aumentado exponencialmente la militarización de Bogotá y de todo el país. Así que lo que viene pasando es en realidad una respuesta también a eso. Hoy se han mantenido igualmente las protestas y se han sumado algunas otras ciudades. Parece que ha sido menor, digamos, la cantidad de gente y el enfrentamiento en la calle, pero creo que puede pasar lo mismo que la vez pasada, hace casi un año en el paro nacional, como que cada día van surgiendo distintas convocatorias de todo tipo, algunas terminan en enfrentamientos, otras no, pero creo que sí puede ser como la reactivación de aquello que parecía como haberse olvidado por un momento, por todo el tema del COVID. Y bueno, por ahora siguen convocándose como movilizaciones de forma espontánea y no por parte de sindicatos o partidos, como así muy autoconvocadamente, que es también como una característica bien, bien interesante de lo que está pasando. Y bueno, parece que la próxima grande va a ser la del 21 de septiembre, que hace un año, pues el 21 de noviembre fue como cuando empezó el paro nacional, que se extendió por un mes y medio de protestas diarias, así que bueno. Vamos a ver qué pasa. Les mando un abrazo súper gigante a las reporteras del caos. Gracias de verdad por estar atentas a lo que está pasando en este territorio y por difundir, y a todos quienes también desde distintos lugares han mandado su apoyo y su fuerza y su rabia y su resistencia de vuelta también para ese territorio, de vuelta para que la memoria de este septiembre sea negra allá. y que nada, que se propague la revuelta, porque no tenemos nada que perder. Vamos hacia la vida, compañeras. Un abrazo. Oye, pero vamos hacia la vida, po. Vamos. ¿Qué te puedo decir? Vamos. Sí, que se propague la revuelta, po. Que se propague la revuelta y que se propague también el amor entre quienes estamos propagando la revuelta. ¿Qué me Eso, dices? me Sí. parece perfecto. Sí. Oye, nos mandaron otro más. Otro más. Uy, muchas gracias también a esa otra Sí, persona que sí. nos mandó otro audio desde aquí de las reporteras del caos, transmitiendo en vivo desde Valparaíso con noticias desde el territorio dominado por el estado de Colombia. Por ahora. Por ahora. Bueno, pues en realidad la protesta empezó más que todo fue por el asesinato de esta persona que era Javier, que era un abogado y padre de familia. Pues bueno, la gente como que recalca mucho que era abogado y todo, pero la cuestión es más que es porque es persona, sí, más que por tener una profesión, es porque es persona. Y aquí ya realmente todos estamos ya muy cansados y muy ofendidos de cómo tanta muerte todo el tiempo en todos los territorios de esta fosa común que se podría llamar Colombia. Y pues no sé, como que se sentía un ambiente de alegría más que todo porque se sentía una digna rabia y no como en todas las protestas anteriores que la gente decía protesta así, pero no así como los llamados sin violencia. Que hay, que los bancos no, que ellos no tienen la culpa, pero obviamente ellos también tienen la culpa. No es como que sea la fuerza policial la que la está cagando, en realidad es todo este país paramilitar asqueroso de mierda. ¿Eh? Y los hechos ocurrieron así muy espontáneamente, solo es como que la gente explotó. La gente explotó porque ya todo el mundo está muy cansado. No sé si esto vaya a seguir así en los próximos días, no sé si como siempre ha ocurrido, un día de euforia y el resto ya no más. No sé cómo puede ser. También fue como muy espontáneo también para las policías y como que no sé si no se lo esperaban, no sé cuáles eran sus tácticas horribles. La cuestión fue que el mierdero estaba regado por toda la ciudad. Y se sentía como que tenían miedo, así como que en realidad la gente estaba muy ofendida. Y se le sentía el miedo muy evidente, así como que hubo momentos chimbas, como la gente. Recuerdo mucho que una persona empezó a gritar como lluvia, lluvia, lluvia, y todo el mundo hizo una lluvia así como de piedras y los tomos se iban a correr y se tomaron el CAI y lo quemaron. En muchos lugares de la ciudad fueron así. Se veía gente de todas las edades. No es que como que solo los jóvenes. ¿Sabes? Recuerdo mucho la escena de una ancianita con una varilla, un palo, no recuerdo qué era, intentando romper un vidrio del CAI. Pero pues como que sí, obviamente era muy difícil para ella. Le ayudaron, la euforia iba creciendo un poco más. También recuerdo que pues la gente conectada así como en las redes sociales, a veces gritaban como matar a una tal persona y como que eso aumentaba más la rabia. No voy a decir que era chimba porque realmente también se sentía un poco la tristeza, pero también la rabia, sí, entonces como que eso ayudaba a que la gente se tomara más la calle. Y la respuesta de la policía fue mala, sí, perdieron, tenían miedo y eso fue lo mejor, como ver cómo simplemente no pudieron con la rabia de la gente y creo que esa es la mejor de las partes. No pudieron, no No. podrán. No podrán. Oye, qué hermoso igual eso. Ay, como que quería recalcar como el sentimiento de alegría. Estábamos conversando igual un poco a la vez que escuchábamos a la compa y al compa de allá, como recordando esta sensación, pues, de claro, de días de muerte, de miedo, igual, por supuesto, que en estos, o sea, que en ambos territorios La relación con la muerte, la relación con los asesinatos, la relación con los militares, la relación con los grupos paramilitares, etcétera, etcétera, son distintas. Las experiencias de las violencias son distintas, pero la experiencia de la alegría, de la alegría de ver a la policía no pudiendo con la rabia popular, es algo así que parece que compartimos, po. Como que nosotres, no sé quiénes estábamos, cultivamos también esa alegría y esa, no sé, es como una alegría que se queda, ¿o no? ¿Tú qué opinas? Como que se queda en el corazón. Sí, es que es como una, eso de la alegría colectiva es como, voy a hacer una comparación muy burda, pero así como la alegría que se pudiera tener como en un, no sé, en un concierto o algo así, como muy masivo, mucha gente y está todo así, pero además es como, claro, por la vida, pues. Entonces los ataques, por ejemplo, algo que hablábamos también en el octubre del año pasado era como esta claridad de hacia los bancos, las farmacias, Los así los supermercados. supermercados, porque sí, pues, porque todo para todos. Pero esta también, como, claro, lo que decía el compa también, esa digna rabia, como que no se te va totalmente el miedo, por supuesto que no, sería insensato eso, porque tienen armas, porque están dispuestos a defender la propiedad privada a punta de balas, pero ser tantos en la calle, tantos, tantos, tantos, tantos, tantos, es, sí, yo creo que sí, que queda para siempre en el corazón. Ay, sí, yo como que Una lo queda con la vara siento. alta, pero Sí. a la vez como agradecida No, sí, claro. de esas relaciones cotidianas, territoriales, barriales, como del pueblo. Veía el pueblo en Sí. cada par de ojos. Sí, yo, ¿sabéis de qué me acordaba? A propósito igual de pensar en les compas en Colombia y todo, me acordaba de que los primeros días también acá, no sé, había personas que regalaban agua, por ejemplo, a quienes estaban haciendo otras cosas. O que, no sé, que había como que se fueron construyendo entre desconocidos, muchas veces sin vernos ni las caras, como esa complicidad. Que no sé, que bueno, que yo me imagino que en ese territorio donde también han construido un sistema de muerte súper profundo, de violencia en los sectores rurales, como mencionaba la compa, lo pienso también como con la indiferencia que se había cultivado en estos territorios, porque eso es algo como que pasaba mucho y de pronto. Por ejemplo, que se quebrara esa como indiferencia entre nosotros, entre quienes estábamos, yo creo que también es algo como, claro, que genera esa alegría y esa digna rabia, pues, de reconocerse en el que igual te enseñaron que era tu enemigo, pues, si igual nos han preparado para ver en quienes son igual de pobres, igual de, no sé, de castigades que nosotros. Verles como enemigues, po. Así como como que la gente es mala, como que la gente es charcha, o que la gente es tonta, o que no sé, como un montón de cosas que al final, para mí por lo menos, como que no sé, creo que esa como alegría colectiva es una como gran bofetada a la soberbia individual que se puede tener muchas veces, que te la enseña el sistema igual. Y que en esas instancias también, claro, como que ese sentimiento de agradecimiento y como del corazón como vibrando, tiene caleta que ver con el sentirse comunidad, sentirse parte de algo, sentirse como desbordar los límites de la individualidad, algo así. Que no sé, pues que algo así tan hermoso y tan profundo, y es justamente donde se quiebra el hechizo, fíjate. Sí. Porque yo creo que como que el sistema está súper asegurado en eso, a lo menos en este territorio, pero me imagino que igual en gran parte de Avialala, sobre todo en las zonas urbanas, donde te enseñan más cómo hacer una individualidad alejada del resto y no la individualidad que se necesita también para tomar decisiones y para un montón de cosas, sino que esa individualidad como vacía y alejada solamente, que cuando se quiebra eso, como que se quiebra todo, como que esa es la grieta finalmente. Y nada, pues a seguir haciendo cada vez más profunda la grieta en el estado, en el territorio dominado, en los territorios dominados por el estado de Colombia, acá y en todo el mundo. Eso, sí. Que caiga al suelo, maldito sistema, no nos vamos a cansar nunca de luchar contra el sistema, nunca. Hoy les mandamos otro cariñito a les compas en Colombia, quedamos muy atentas a. Bueno, a todo lo que vaya pasando. Y nos vamos a ir con un temita musical, me dicen también por interno aquí la operadora Radio Control. Así es, sorpresas. ¿Sorpresas? ¡Oh! Me encantan las sorpresas. Oye, Ballet Inti Luna desde Pampamich, Barbón, Perú. Bueno, buenas tardes, compañeros, camaradas. Quería comentar, estamos atravesando un momento muy difícil desde el día de ayer, justo en el día que proscriben a Evo Morales para las elecciones y Rafael Correa están intentando hacer un golpe de Estado acá en Argentina. Se amotinó la policía de la provincia de Buenos Aires, que responden al gobierno anterior, al gobierno de Macri, del PRO. Armados salieron a apretar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a su casa donde él vive con su familia. Han estado toda la noche desde ayer, siguen hoy, han plantado una puesta en escena de un policía que se subió a una torre como que se iba a tirar, lo tuvieron que bajar. Ahora están rodeando la Quinta Presidencial de Olivos donde está nuestro presidente Alberto Fernández. O sea que, bueno, se está hablando de un intento de golpe de Estado. No sabemos en qué va a terminar esto. El año que viene tenemos elecciones de legislatura y ya dijo un exgobernador, había adelantado hace unos días, que esas elecciones no iban a ser. Todos se tiraron en contra de ese gobernador, Duhalde, como diciendo que era un desestabilizador, y ahora estábamos pensando que tenía una información que nosotros no teníamos de este intento de golpe de Estado. Así que, bueno, lo que pido que lo difundan porque hay mucha censura en toda la región por los medios de comunicación hegemónicos de derecha. Bueno, acá Willy me dice que no sabía, o sea que por eso les quiero comentar que se difunda esto. Bueno, una situación muy grave de la región. Un abrazo, que se resuelva todo lo de Rafael, lo de Evo y lo de Alberto. Bueno, ese audio nos llegaba como a mediodía y Claro, advertía como algo así como un intento de golpe de Estado en la provincia se les dice, de Buenos Aires. Y claro, específicamente parece que ese bien largo juego que han tenido en Argentina como entre los peronistas y los que están en contra de los peronistas y bueno, Macri estuvo bastante, bueno, estuvo todo su periodo. Este como fascista del sur, bueno, junto a Piñera por ahí, Sí, es como pero más con una estilo. mega potencia, Sí, así. y más estilo Piñera. Yo iba a decir como que Macri era más neoliberal, porque viste que como que en Argentina no había agarrado tanto eso, y Macri viene como a representar eso igual, como menos político y más esto como de ser empresario, que acá es como algo muy conocido igual por Piñera y un montón de locos así, pero que allá, claro, parece que generó como Napo, otros quiebres que llevaron al peronismo de nuevo al poder igual, po, porque el presidente de ahora es también así como, de hecho, como de la misma familia, ¿no? No estoy segura, pero del estilo, Sí, de la claramente misma del familia de estilo. Kirchner, creo, pero no estoy segura, pero claro, si no del estilo al menos. Sí, parece que sí. Sí. Entonces, claro, también es como parte de esa jugarreta, digamos, del poder. Pero sabemos a quiénes le afectan los golpes de Estado en realidad. Y es a los pueblos y a las comunidades organizadas. Oye, y tenemos varios audios más, pensábamos ir Eso. escuchando, comentando. Eso Así que vamos mismo. con otro audio más porque esto se va esclareciendo a medida que una va Buena. escuchando. Increíble. Es tal cual lo que informan en ese audio. Mira, es muy grave la situación. La derecha ya viene hace rato. Están obstaculizando todo lo que pueden. No, es un grupo realmente, mira, te digo, tendría que plantear una serie de cosas. Los partidos políticos, los mayoritarios, tanto el peronismo como el radicalismo, aparece dividido, digamos, como son partidos que tanto nuclean sectores de la burguesía como sectores proletarios, han estado dividiéndose en el proceso este que se viene dando, de tal manera que se van uniendo las derechas de los partidos mayoritarios y las partes más progresistas de estos mismos partidos. En realidad, el progresismo está representado dentro de lo que es esta coalición de gobierno con Fernández. Es muy grave lo que está pasando. Nosotros hemos estado ayer todo el día en estado de alerta, en contacto con los compañeros y las compañeras. No podemos salir porque estamos en cuarentena, pero estábamos pensando de todas maneras en ir a manifestar en un lugar céntrico. Bueno, como se imaginan, estamos todos en estado de zozobra. Ya les avisaré más, no bien veamos, pero esto no ha terminado. Esto es un anuncio nomás. Lo que dice de Duhalde es así, pero no es solamente eso. Ahora en página 12, si ustedes lo buscan, un militar ha reivindicado los caídos de ellos, el jefe del ejército. O sea que hay una serie de indicios en los que están mostrando realmente que bueno, que la crisis del capitalismo están buscando resolverla de esta manera. O sea que estén atentos porque esa es la situación. Sí, como se oye, pilló por sorpresa, pero parece que se había filtrado como que no iba a haber elecciones, porque justo es como a propósito de unas elecciones que se vienen, parece, a nivel de provincia de Buenos Aires pronto. Y bueno, eso. Quizás podemos partir a escuchar el otro audio, porque el otro audio esclarece un poco más, como que ya no se habla tanto de golpe de Estado, sino que se. A ver, ¿es este? Creo que es este. ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo andás? Bueno, te lo cuento medio resumido. Un poco se enmarca dentro de las tensiones de la política argentina. Hace más o menos un mes, después de sostener con dificultad, pero bastante bien el tema de la cuarentena y la pandemia. Alberto empezó a avanzar un poco con algunos proyectos políticos bastante interesantes. Uno tiene que ver con la reforma judicial, que toca de fondo la estructura sumamente conservadora y derechista de la justicia en Argentina, que si bien no es una reforma judicial de fondo como nos hubiera gustado, por lo menos se mete con los principales jueces federales, que son todos de ultraderecha y que son los que encabezaron el lawfare contra el gobierno de Cristina y los funcionarios de Cristina. Ese fue el primero, después anunció el impuesto a los ricos, que también empezó a calentarles el ambiente de su lado de la cancha, y después lo tercero que a los tipos los terminó de volver locos es que declaró las telecomunicaciones y a internet como servicio público y el Estado tiene la potestad para fijar precio. A partir de ahí comenzó una escalada de cosas violentas y sospechosas. Por ejemplo, la oposición se negó a sesionar de manera remota, se acercó hasta el recinto, intentó boicotear la sesión y dijeron que Alberto estaba dando, entre comillas, un golpe institucional. Después, el expresidente Duhalde, que también es un operador de la derecha, empezó a decir que había olor a golpe de Estado. Y después están calentando todo el tema de la toma de tierras, porque también el gobierno está un poco abonando a que tanto en el sur el pueblo mapuche recupere algunos de sus territorios, como en provincia de Buenos Aires. Hay algún tipo de vista gorda para que las organizaciones sociales de las villas ocupen terrenos y la derecha empezó a instalar que el gobierno está habilitando la toma de tierras, empezó a instalar que estamos liberando presos, lo cual es totalmente mentira también, obviamente, pero le sirvió para su matriz discursiva de que, bueno, nosotros somos el comunismo, ojalá lo fuéramos, de que venimos a liberar presos y a hacer la reforma agraria, que realmente estamos bastante lejos de eso, pero hay avances chiquitos en ese sentido y los expanden muchísimo. Y la realidad terminó de pudrirse con una protesta de la policía bonaerense, famosa por ser fascista, que se sublevaron y empezaron a dar vueltas con sus patrulleros por todos lados, una semana después de que apareciera el cuerpo de Facundo Castro, que es un pibe pobre, que era militante también de los derechos humanos y que fue hallado muerto. Así que eso es medio la situación y convive también con una crisis de la oposición entre un sector más radicalizado a la derecha, que es el de Macri y Patricia Bullrich, su ex ministra de Seguridad, y un sector más dialoguista o más tirado hacia la centro derecha, que es el de Larreta, el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ese es más o menos el escenario, no va a haber golpe, hubo un repudio grande y la solución que encontró Alberto, que estuvo muy buena, es sacarle recursos a la ciudad de Buenos Aires, que la gobierna el PRO, el macrismo, para pagar los aumentos de la policía. Así que ahora estamos en sesión de la legislatura y de diputados y se está discutiendo fuertemente eso. Bueno, y lo último que agrego es que otra situación preocupante es que los sectores más a la derecha vienen haciendo marchas anticuarentena, quemando barbijos, la verdad con un discurso muy fuerte de odio, principalmente de odio a Cristina, que es a quien más odia la derecha en este país. Y el problema es que todo el movimiento popular, el peronismo, los sindicatos, los movimientos sociales, las organizaciones populares, estamos metidos en nuestras casas porque la línea gubernamental es quédate en casa, cuídate, lo cual está abriendo algo peligroso, que es que ellos están empezando a copar la calle, mientras nosotros, que la calle siempre fue del peronismo y de la izquierda en este país, estamos bastante guardados. Incluso ayer, el Frente Patria Grande, Juan Grabois, algunos referentes, llamaron a movilizar hasta la Quinta de Olivos, donde estaban la policía sublevada, al mismo tiempo que estaba la policía, y tanto Alberto como Cristina llamaron para que no se movilizara y se evitara el enfrentamiento. Así que estamos medio ahí. Para mí el problema es que ayer claramente no era el día para movilizar porque íbamos a terminar con muertos, obviamente todos de nuestro lado, pero es fundamental que recuperemos las calles porque es nuestro principal poder real y porque si no se le estamos regalando a estos tipos. Bueno, ahí estábamos escuchando un poco más cómo se esclarecía un poco la situación y también como para ponernos un poco en contexto, porque si bien estamos bastante cerca, la verdad es que también como hemos estado bastante ensimismades un poquito, también con nuestros propios procesos, claro, nos estábamos perdiendo de algunos procesos que están ocurriendo en Argentina, que tienen unas raíces ahí históricas y que también recordemos que el distanciamiento social, muy obligatorio y muy brígido, empezó en Argentina más o menos desde marzo, ¿no? Como que inmediatamente empezaron unas cuarentenas que se han quebrado, que han cambiado de fases, pero que también llevan así un largo rato como de, bueno, como de cuarentena total, que también sabemos que es como, es otro factor que se suma como a estos factores históricos. Ahí contaban un poco que como que los fachos están como quemando mascarilla y cosas así, que ha ocurrido en otros lugares también, como en, sí, Alemania, como la anticuarentena, sí, en Alemania, en Estados Unidos, sí, muy de la mano con una lógica como un poco como esta mala percepción o errónea percepción sobre la evolución, como esto de que de los más fuertes, muy de facho igual, como de que el más fuerte sobrevive, entonces no importa, no cuidemos a nadie, porque yo no estoy de acuerdo con las cuarentenas y las cosas que impone el Estado en realidad, pero claramente no sé si iría a quemar unas mascarillas como por querer salir a bares, ¿cachai? Como que hay, claro, una, hay unas cosas ahí. O por abrir ahí, escuelas. O por abrir escuelas, o porque funcione el sistema, claro, en el fondo, en vez de estar pensando en cómo nos cuidamos entre nosotros y cómo cuidamos a quienes les puede afectar más, algo así como el coronavirus. Me fui por otro tema, pero bueno, en realidad es para desacreditar a los fachos, ustedes saben. Sí, pues, y se van en esa como de la economía también, porque es como en realidad eso bien abstracto que afectaría que realmente nos mantuviéramos encerrados o en el mismo barrio o qué sé yo. Como que parece que también hay algo con eso, como una desesperación así, imagínate. Sí. Esa es como la presión de las cortes de calle, po. Sí, po. Y imagínate eso, pero así por harto rato, deben estar bien asustados mirando sus números llenos de ceros. Sí, sus números. Sus números en, creo que cuando, como en rojo, cuando están, sí, como en quiebra, sus números en rojo. Ja, ja, ja. Sí, yo lo último que quería decir, fíjate que se me anduvo yendo de la cabeza, la verdad. Bueno, vamos a estar comentando esto porque igual parece que es tal como, bueno, bien distinto a lo que escuchábamos de Colombia, pero abre un montón de puertas y es un proceso de largo desarrollo. Vamos a ver qué va a estar pasando, pero atentísimas, y está todo pasando. Sí, si alguna compa nos está escuchando igual desde esos territorios, que sabemos que a veces algunas por ahí nos han escuchado, bueno, del territorio dominado por el Estado de Argentina, en realidad, no sé si de Buenos Aires hemos conversado con alguien, pero cualquiera también que nos quiera hacer llegar cualquier audio, información o lo que sea, por la razón que sea que nos esté escuchando, también muy bienvenida para difundir y para poder seguir atentes a lo que vaya ocurriendo con la Puebla por allá, al otro lado de la cordillera. Ya me acordé lo que quería decir. Dale. Nada, pues que esa preocupación por la economía o volver a como que el sistema funcione, entre comillas, que por cierto no ha dejado de funcionar por el coronavirus, ¿sabes qué tiene en común con la situación de Colombia o con la propia acá? Que claro que hay unas perspectivas del mundo en juego que tienen mucho poder, que solo les importa esa tal cosa llamada economía, que también es un mal uso del concepto, porque la economía no es la economía capitalista, digamos, pero que nada, pues que les importan más las cosas, la infraestructura, que la vida. La infraestructura está bastante por sobre la vida. Y eso es lo que no vamos a permitir. Hecho. Oye, y yo te quería proponer que fuéramos a un audio, porque mira, ya son las 11:15. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasó? Uy, que se ha pasado rápido. Sí, y hay todavía un montón de noticias y Vamos a irnos con una canción y después nos podríamos ir como con esa serie de audios que nos mandaban a propósito del plebiscito. Lo comentamos brevemente. Sí, ahí lo vamos a estar comentando. Y así nos vamos escuchando otras cosas que también tenemos que contarles. Fantastiquísimo. Pues vamos. En la capital, digo por lo que veo, líderes charros no han de faltar, como Fidel Velázquez, Luis Gómez, este es hijo del PRI, zánganos que el gobierno amamantara y siguen allí, ojo con los granaderos, cuando empiecen a tirar, ahora pueden darse gustos, pero no les va a dar, ojo con los granaderos, cuando empiecen a tirar, no resuelven los problemas, pero vienen a matar. Los ferrocarrileros que con Vallejo estaban ayer, frente a los granaderos vieron su lucha desvanecer, porque si los obreros demandan justa retribución, sueltan a los gorilas y los acusan de rebelión. Ojo con los granaderos cuando empiecen a tirar, ahora pueden darse gusto, pero no les va a durar. Ojo con los granaderos cuando empiecen a tirar, no resuelven los problemas, pero vienen a matar. ¿Acaso en las colonias el proletario va a sesionar? Órdenes de Uruchurtu, no se hagan bola en ese lugar. Luego si protestamos contra las guerras del tío Samuel, llegan los granaderos y la embajada quieren lamer. Ojo con los granaderos cuando empiecen a tirar, ahora pueden darse gusto, pero no les va a dar. Ojo con los granaderos cuando empiecen a tirar, no resuelven los problemas, pero vienen a matar. Médicos mexicanos hicieron huelga y pudieron ver cómo los granaderos con los enfermos se han de meter. Porque papá gobierno, cuando no encuentra la solución, usa la fuerza bruta, la prensa infame y el sofocón. Ojo con los granaderos, cuando empiecen a tirar, ahora pueden darse gusto, pero no les va a durar. Ojo con los granaderos, cuando empiecen a tirar, no resuelven los problemas, pero vienen a matar. El pueblo se organiza y por los impuestos va a protestar. Llegan los granaderos y a las mujeres quieren golpear. Ya sucedió en las calles de nuestra grávida capital. Mataron profesoras en un conflicto magisterial. Ojo con los granaderos cuando empiecen a tirar. Ahora pueden darse gusto, pero no les va a durar. Ojo con los granaderos cuando empiecen a tirar, no resuelven los problemas, pero vienen a matar. Cuando los estudiantes se manifiestan contra el rector, llegan los granaderos con un garrote que da pavor. Parece que el novelo de nuestra ley constitucional, para los granaderos vale una pura y otra con sal. Ojo con los granaderos cuando empiecen a tirar, ahora pueden darse gusto, pero no les va a durar. Ojo con los granaderos cuando empiecen a tirar, no resuelven los problemas, pero vienen a matar. Ay, de educación cívica. ¿Qué es el proceso constitucional? Es el proceso que ha impuesto la institucionalidad en respuesta al proceso constituyente que vive el pueblo y cuyo objetivo es 1. Salvar al gobierno de Piñera. 2. Seguir ejerciendo sus cargos en el Congreso Nacional. 3. Mantener el sistema político y económico

que está a la espera de votación en el Senado. Los tratados de libre comercio son los instrumentos jurídicos que nos atan indisolublemente al sistema neoliberal global, protegiendo los capitales extranjeros invertidos en las AFP, en la educación, en la salud, en los derechos de agua, en el cobre, en el litio, en los bosques, en la agricultura, etcétera, etcétera. Es decir, la convención constitucional establecida en esta ley impide que recuperemos nuestros derechos y nuestros recursos naturales. Respetemos la sangre derramada. No votes convención constitucional. Exige asamblea constituyente, sin reglas impuestas desde el poder constituido, libre, soberana, con plenos poderes, donde el pueblo soberano lo decida todo. Coordinadora 18 de octubre por la Asamblea Constituyente de Valparaíso. Escuchábamos recién esos audios que, más allá de lo técnico, que está bueno también porque, bueno, es lo que busca, al fin y al cabo, los audios se llaman o parten con eso de que es de educación cívica, que nos aclaran algunos conceptos que, claro, podemos cuestionarlo, pero está bueno hacer más pedagógico igual esto porque... Una de las formas que han tenido también de dominarnos ha sido a través de apropiarse y no sé, adornar como un lenguaje que hace que nos sintamos distantes y como imposibilitadas de participar porque no entendemos. Y yo creo que está bien bueno romper esos hechizos también. Y bueno... Yo sé que tú tienes unas interesantísimas opiniones respecto al... A todo. Respecto a todo, pero ¿sabes qué era al lo todo. Que yo estaba pensando específicamente ahora? Mientras no sé. Te escuchaba... Parece y mientras, que no me dio la telepatía. Y mientras escuchaba, es que bueno, han sido días de varios estímulos, igual hace como 11 meses que está bien, bien extraño todo. ¿No? Que pensaba que está, que no me deja de producir como esa ternura por pensar en todas las potencialidades y creatividades que tenemos, pese a todo lo que nos han hecho. Nada, pues que yo no sé exactamente de dónde, de quién vienen estas como cápsulas. Sé que bueno, que nos las mandó una reportera del caos y que está así interesante por lo mismo que decías tú, por como una forma muy amable de arrebatar ese conocimiento que claro, pues que como que al pertenecer a una secta de los cultos, como que no sé, como que se genera, en realidad buscan generar que pensemos que no podemos entender ni ingerir en cómo decidir, por ejemplo, así como algunas cosas sobre la existencia en este territorio y acuerdos entre humanos. Y pensaba que era muy hermoso justamente que de este proceso, por ejemplo, ha dado fruto que una persona se le ocurra hacer una cápsula para distribuirla libremente para explicar unas cosas, porque se le dio, así porque le dieron ganas y lo hizo, y se difunde, y no sé, pensaba como que es parte de las hermosas cosas que hemos construido, ¿no? Algo así. Sí, es que es como eso que hablábamos en nuestra primera introducción a este programa de hoy, lo de la alegría colectiva, parece que también hay como un diálogo colectivo y que eso también ha estado bien bonito porque llegan de distintos lados distintas opiniones y nunca nos habíamos escuchado o yo no había estado en una situación donde nos escucháramos tanto realmente, ¿no? Realmente. Y yo creo que eso es algo que solo nos nutre. Solo nos nutre, va a ir como escuchando nuevas perspectivas, y sabemos que acá también las asambleas territoriales han estado discutiendo al respecto. Y más allá del apruebo o no apruebo, que es algo que también hemos venido conversando, lo interesante es que es como una excusa más para juntarnos a reflexionar algo mucho más profundo, que es como el cómo organizamos y cómo sentimos, pensamos nuestras vidas, cómo deberían ser nuestras vidas. Y bueno, abre un montón de posibilidades también. En ese sentido, lo del plebiscito, justamente como es este rollo de una constitución, como la carta fundamental y no sé qué, como que parece que da como toda la... como el esqueleto a un estado. Yo la verdad no lo sé en profundidad, pero parece que es por ahí donde se elige qué se hace con los territorios, por ejemplo. Entonces, hay cosas que se pueden poner en disputa y que tienen que ver, por ejemplo, con que en las asambleas territoriales vamos a estar preguntándonos si pensamos que está bien ser un país extractivista. Más allá de la abolición del Estado, está esa oportunidad de preguntarnos seriamente si eso nos gusta o no nos gusta. ¿En qué nos beneficia? ¿Nos beneficia? Bueno, ¿y cómo podemos construir algo sin extractivismo en este lugar del sur del mundo cuando parece que el capitalismo es algo global y que nos va a dejar fuera? Todas esas preguntas y dudas y reflexiones podemos ir en conjunto contestándolas, intentando hacerlas hoy y ver qué pasa también. Entonces yo creo que... bueno, y es lo que hemos venido conversando, no es nada así como mío en realidad, pero la experiencia en realidad está siendo nutritiva en ese sentido. Y más allá de la coyuntura, es como la excusa pa no sé, po. Sí, preguntarnos, ¿qué pensáis tú? Yo quería enfatizar en el y vamos a ver qué pasa, porque si algo nos han enseñado estos últimos meses es que hay bastantes cosas increíbles e inesperadas que pueden ocurrir. Pensaba como en esto del evadir, así como que el evadir el metro, que aún es una metáfora que sirve bastante, o sea, como un acto, una acción así colectiva, muy significativa, porque es justamente como el... no sé, el saltarse, el ir más allá de lo que nos de cómo nos dicen que son las cosas, po. Algo así, como que te dicen que tienes que pagar el metro y tú te saltas el metro. No lo tengo que pagar, mentira. Entonces es como eso del quiebre del hechizo, que yo eso pienso del proceso del plebiscito también, como que pienso que pienso que en esas conversaciones, pienso que si promovemos conversar entre nosotros, pienso que si promovemos estar en las asambleas territoriales y claro, y bueno, y todo el proceso que tú comentabas en el fondo, como de encontrarse profundamente, pienso que eso tiene unos efectos inesperados, inciertos, que pueden ser increíblemente hermosos igual, po, y que pueden ir construyendo como, no sé, como esa posibilidad, ese futuro, esa imaginación y esa sensación de que se puede, ¿cachai? Que es posible que suceden a veces cosas que nos llevan a un camino más hermoso, po, que es algo que nos han arrebatado bastante igual. Nada, eso pensaba en realidad, que me quedo con el vamos a ver qué pasa, porque pueden pasar muchísimas cosas. Más allá de lo que va a quedar como escrito en el papel, decís tú. Claro, más allá del plebiscito y de lo que va a quedar escrito en el papel. Como hay harto que quizás no va a quedar escrito en ninguna parte, pero que puede generar unas cosas más profundas, pues. Entonces, que hay que darle finalmente como esa vuelta, pues. Es parte de algo más grande que sí está pasando, y que aunque nos digan que se reduce a esto, no se reduce a esto, y que aunque nos digan que el resto está mirando para el lado y en realidad no está pensando en esto, no es cierto. No le creamos, no volvamos a creer en el hechizo de que no hay futuro y de que ya está, po. No está, no hay nada, es mentira. ¿Ah? Como que está pasando algo, po. Está emergiendo algo, como un volcán. Entonces, vamos a ver qué pasa con ese volcán. Vamos a ver en qué nos convertimos. Y yo quería enfatizar, que fue lo que principalmente pensé mientras te escuchaba, quería decir que vayan a las asambleas territoriales, participen de sus asambleas territoriales. Por supuesto, yo no soy nadie para decirle a alguien, oye, vayan a tal cosa, pero les invito a participar en las asambleas territoriales que tengan por ahí, porque son espacios muy, sí, pues, muy ricos de eso, pues, de imaginación, de posibilidades, de cosas que no nos gustan, pero de enfrentarnos a hablarlo, a discutirlo, a confrontarlo, a entender algunas cosas, a alivianar algunas cosas. Hace muy bien a la salud mental, física y política de una comunidad tener una asamblea en la que todo eso suceda, po. Es fantástico. Ah, así que bueno, les quería comentar eso principalmente, que ojalá participen de sus asambleas territoriales, porque está todo pasando, digamos. Eso. Sí, a propósito de asambleas territoriales y organización comunitaria y todas esas cosas, yo quería aprovechar de poner un audio que nos manda eso. Por ahí alguien de algún barrio territorial de esta bahía. Y es a propósito de mañana 11 de septiembre, que se va a hacer una intervención sonora, se va a hacer un radioteatro, me parece que está participando Tsunami, está participando a Radio Placeres y la verdad no sé quién es más, pero parece que varias personas por ahí. Y va a ser una intervención como de... quizá yo me estoy yendo en la bola, pero era así. Dale. Como empezar a las 7 de la mañana, porque a las 7 de la mañana parece que parte el golpe acá, con los sonidos del mar, recordando a todos quienes fueron tirados al mar, que fue una práctica acá, como es una larga costa, y después hay algo como con tomarse... Bueno, también hay algo como con tomarse la radiofrecuencia, porque es volver a tomarse los aires que se tomaron en un momento, que es también con esto de los volantines, que también vamos a invitar para mañana. Hay muchas actividades. ¡Oye! Sí. Pero que personas más creativas, ¿ah? Sí, es que está todo pasando. Sí, porque está todo pasando. Sí, claro. Y porque de la muerte se renace también, hay un montón de vida... proponiendo un montón de cosas hermosas para mañana. Y no sé, po, escuchemos el audio. Aprovechamos a contar que a las 12 va a estar en distintos cerros de Valparaíso un volantineo. Eso. Sí, así que eso. Mire a los cielos, eleve su volantín. Ahora, Zurita, ya que de puro verso y desgarro te pudiste entrar aquí en nuestras pesadillas, tú puedes decirme, ¿dónde está mi hijo? Este es un ejercicio libertario al Mado del Sur. a la paisa, a las madres de la Plaza de Mayo, a la agrupación de familias de los que no aparecen, a los presos de la revuelta, a los suicidados, a los mutilados, a los presos políticos mapuche, a todos los tortura, palomos del amor, países chilenos y asesinos. Parece que se repite el audio, pero seguía, había más duración, pero parece que se repite, así que volvimos, pero para contarles que nos vamos a una cancioncita, si te parece. Pues claro, les contamos más cosas sobre el audio a las personas. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, porque nos hicieron llegar este audio, y nos comentaban algunas cosas, también como esta invitación que ya mencionaba aquí mi compañera reportera del caos. Yo voy a proceder a leer la invitación. Este 11 de septiembre el llamado sigue siendo el mismo: prenderle una velita a nuestras muertes, una jornada de protesta para reivindicar, conmemorar y no olvidar. A partir de este contexto de confinamiento y de no poder intervenir las calles libremente, se genera esta idea de hacer una intervención sonora y con volantines en diferentes sectores de la ciudad. Al alba, llevar el sonido del mar a los cerros. Al mediodía, como en el 73, a esta hora atacaban por el aire a la Moneda. Nosotros, llenar el cielo de volantines con protestas. Y en el silencio del ocaso, escuchar la poesía de Raúl Zurita en este podcast radioteatro, El canto a su amor desaparecido. Las personas que se sientan autoconvocadas tomen sus parlantes, así como tomamos la cacerola, y póngalos en las ventanas a donde todos puedan escucharlo. Ahí cuentan que trabajan con Radio Tsunami, que transmitirán mañana todos los programas, y al parecer ya está en Spotify, lo pueden buscar. Supongo que lo pueden buscar como El canto a su amor desaparecido. Sí, yo creo. Sí. Es un podcast radioteatro y lo pueden buscar en Spotify. Nosotras claramente, como bueno, si ustedes nos escuchan sabrán que no estamos en Spotify. No conocemos a mucho la aplicación. A nosotras no nos pueden encontrar en Spotify. Y a las reporteras del caos no las pueden encontrar en Spotify, pero sí, El canto a su amor desaparecido, para mañana ponerlo por los parlantes, por ejemplo, si se animan, ahora que lo escucharon por acá. Eso. Hecho. Ya, pues, una cancioncita y volvemos. Eso. Con ya las últimas cositas de esta noche. Uy, este episodio, es wow. Que teníamos muchas cosas que comentar, claro. Thank you. Bueno, volvemos ya en este último bloque y les contamos que, bueno, estábamos comiendo un poco. No, se me nota, se me nota. Les contamos que estamos comiendo. Les debe parecer muy interesante. Sí, las reporteras del caos también comen. A ver, teníamos una noticia para ustedes que es sobre la radio La Fquema Huida. Sí. Y que fue un fueron atacados, quemaron así como unas partes de esa radio. Y como nosotras somos unas solidarias también con todos los medios libres, queremos denunciar y queremos compartir el audio de la radio La Fquema Huida con ustedes. ¿Lo voy a poner? Sí, por favor. Bueno, la radio comunitaria La Fquema Huida nace principalmente de las necesidades que tenemos acá como territorio. Nosotros estamos ubicados en la comunidad de Bonifacio y es un territorio que está catalogado como zona extrema por la Municipalidad de Valdivia, porque si bien no queda lejos de en cuanto a kilómetros, la geografía sí es bien abrupta porque es cordillera de la costa. De hecho, estamos en la parte de la cordillera de la costa más alta, estamos cerca del Cerro Oncol. La idea de la radio surge porque aquí las comunicaciones a través de teléfono, internet, son súper malas y además la radio une a las personas de distintas edades, porque a veces todas estas nuevas tecnologías dejan a la gente mayor alejada y no la hacen partícipe. Por eso la radio es importante en territorios así, pues con este grado de aislamiento. Entonces, queremos levantarla lo antes posible, terminar este estudio. La biblioteca también para los niños es muy importante porque aquí no existe nada que les acerque mucho la cultura. Y si bien está la cultura mapuche presente, también es importante compartir conocimiento de distintos lugares. Queremos instalar computadores también porque es algo que es alejado acá de las comunidades. Poder tener acceso a estas tecnologías que de repente nos hacen más fácil el vivir y compartir con otros territorios de acá del Gualmapu para fortalecerse también. Pues todo esto que estamos haciendo es en torno a la cultura mapuche lafquenche y también para visibilizar nuestras necesidades, porque a veces cuesta hacer llegar la información. Póngase, nosotros ahora recién, habrá sido una semana que se empiezan a recibir recién las ayudas de parte del gobierno para poder entregar cajas de alimentos. Entonces es como una realidad aparte, que la radio es lo que va a intentar hacer es como acercar todas estas necesidades para que se pueda saber qué es lo que sucede acá. Poder contactarnos con otras radios también, mapuche, somos parte de la red de medios del Gualmapu y la Patagonia, tenemos contacto con la Voz del Budi siempre igual, una radio también comunitaria, y en eso estamos, pues tomando fuerza y consiguiendo de nuevo materiales también de construcción, porque va a haber que poner de nuevo las ventanas, los vidrios, las planchas de piso también que se quemaron porque estuvo bien fuerte el fuego, pues se rompió el piso. Y claro, pues no sé ahora cómo lo vamos a hacer en el tema de construir, porque hay unas vigas igual más o menos gruesas que también resultaron quemadas. No sabemos si es que eso va a poder seguir así o las vamos a tener que cambiar. Eso, Pulamián. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces lo que había pasado en la radio La Fquema Huida, en la zona, por ahí por la zona de Valdivia, que también lo llaman con ese horrible nombre de conquistador y de colonizador. Y bueno, es un ataque, pues como las reacciones que tiene el fascismo, tú sabes, a cuando estamos haciendo cosas que les hacen ponerse en peligro, como todo lo que se comentaba en el audio, comunicarse, difundir, etcétera, etcétera, y con la comunicación como herramienta de autodefensa. Así que harta fuerza para les compas por allá. Y también nos llegaba otra información desde el sur, ¿no? Sí, mandaron una noticia que está ocurriendo, es una noticia en desarrollo y dice actualización de un comunicado anterior. Hoy día 10 de septiembre, Nora y Grisel Ñancul, huarquenas del LOF autónomo Licancura, fueron detenidas en un violento allanamiento en el sector Bajo Maica por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI BIPE. Se reporta además de un menor herido por arma de fuego, denuncian graves torturas y nos hacen llegar el testimonio. Están detenidas en el cuartel de la PDI de Angol. Uno de los detectives amenazó a una de ellas, diciéndole: cuida tus manos, ¿por qué no me chupas las weas? Ustedes son la peor raza, no deberían haber nunca existido. Entraron en el cultivo de arándanos y rompieron todo. Le aplastaron la cara en el suelo, en una poza de barro, les pegaron. Golpearon a niñas entre 12 a 15 años. A una niña la tomaron por el cuello, la golpearon. Todo esto está ocurriendo y es una noticia en desarrollo y a partir de esto hacen una actualización un poquito más tarde donde dice: Collipulli, LOF, Licancura, allanamiento y detención de Pulamien Nora y Grisel Ñancul. Hirieron a dos menores, uno de 14 a quien le propinaron una golpiza generándole sangrado en la nariz, corte en la frente y diversos hematomas, y a la otra niña menor de 12 años la intentaron asfixiar mientras la reducían en el suelo. Como si fueran peligrosos delincuentes, posterior a ello se informa que la Lamián Grisel Ñancul fue puesta en libertad. Nora Ñancul espera audiencia el día de mañana a las 9 a.m. por cargo de maltrato de obra a funcionarios de policía de investigaciones. Mandan imágenes y bueno. Bueno, difundimos la información y qué asco, que son asquerosos. Me da mucho asco. Me da mucho asco. Y bueno, y nuevamente que se propague la rabia y que se propague también el cariño y la preocupación entre nosotros. Por eso difundir, estar atentos también, porque sabemos que la infancia, la adolescencia, la juventud y la vida del pueblo mapuche, que lucha por su autonomía y libertad, está todo el rato siendo expuesta, amenazada, violentada, mutilada, asesinada. Y nada, pues, no se puede jamás, parece, bajar la guardia ante lo que hace el Estado de Chile allá. Y lo que hacen las policías y todo eso. Así que qué asco ellos y qué bacanes que somos nosotros quienes estamos, Napo, organizándonos y luchando contra este maldito sistema que está todo mal. Sí, bastante mal. También habíamos dicho antes, tras bambalinas, que nos gustaría comentar otra cosa bien asquerosa que ocurrió, pero en el hemisferio norte, específicamente en los campamentos que están en, no me acuerdo qué isla, En Lesbos. en Lesbos, Sí. entre Grecia y Turquía, más o Turquía, menos, sí. sí, básicamente, donde hay un campamento, había un campamento que se llama Moira, de refugiados, migrantes que lograron llegar hasta Lesbos, ya pasando por un montón de cosas y no se sabe bien cómo se produce, pero hay un mega, súper gran incendio en todo el campamento, que además han estado en cuarentena, todo eso detenido durante todo este tiempo de pandemia. Entonces, en unas condiciones bien feas, además que hay tensiones entre Grecia y Turquía en estos tiempos. Bueno, hace harto, también lo hablábamos como desde marzo, más o menos, que viene ocurriendo, que es como el. Han usado a los migrantes como presión política. Entonces se abre o se cierra las fronteras de un lado u otro para presionar a los distintos estados. Y bueno, qué asco también, qué asco los estados, qué asco sus guerras, y su indiferencia ante la muerte y su, sí, bueno, indiferencia y gestión de la muerte. Porque Sí, no están como espectadores, son bien activos en eso. Pero ya todo caerá, estamos construyendo otras cosas hermosas también, pero no olvidamos, recordamos, nombramos, y que, tú, como tú decías, no se nos pase de alto nunca más. Que también ese hechizo se rompa para siempre y... tal como celebramos las victorias o las victorias como, por ejemplo, tener una noche de alegrías colectivas en ese país más al norte, que por ahora se llama Colombia, también nos duelen los pueblos hermanos en otros lados, y les mandamos un abrazo lleno de cariño, solidaridad, mucho aguante desde este pequeño rincón al sur y al oeste, sí. se me confunde eso de este y oeste. Bueno, y eso, pues nosotros ya estamos como casi en la hora. Sí, pues ya estamos casi en la hora. Yo creo que, de hecho, ya es hora de estar despidiéndose un poco, ¿o no? Sí, podemos dejarles un temita, pues. Sí, pues les dejamos un temita. Y también yo, bueno, me quería sumar al repudio a, en realidad, como a la fortaleza Europa, que concentra todos los beneficios del primer mundo y además quiere mantener a todo el resto afuera, porque no comparten el plato lleno de comida de los 5 continentes, y que Napo, y que ha significado la muerte de miles de personas perdidas en el Mediterráneo, y que eso me hace recordar que un detalle, además de la situación con el campamento en Lesbos, es que la policía bloqueó la entrada de ya no me acuerdo cuántas miles de personas eran, pero bastantes, les bloquearon la entrada a las ciudades. Entonces, eso, pues, no tienen ningún lugar, y además les bloquearon, como a propósito de eso de que gestionan muy conscientemente la muerte, ¿eh? Y dejan morir a un montón de gente en el Mediterráneo también. Así que, sí, pues, a todos esos pueblos a los que no nos han compartido la torta, porque no la pueden compartir, porque no puede existir un sistema de vida como el que tienen allá sin que haya un sistema de explotación profunda en todo el resto del mundo, así que hay que arrebatársela, y una forma de arrebatársela es defender nuestros territorios y nuestras vidas y construir otra cosa. Como las olas de la mar, dices tú. Como las olas de la mar, justamente, pues. Así insistentes que... como olas de la mar. Por todos lados. Insistentes como olas de la mar, porque además, fíjate que somos como los océanos. Somos bastante más que esos pedacitos del mundo que concentran la riqueza. Sí. Somos como el océano llegando a la costa. Y tenemos cualquier brillo. Y tenemos cualquier brillo y cualquier flow como las olas de la mar. Sí, así que aguante, un aguante gigante, y nos vemos y escuchamos en otro